4 estaciones de radio en un solo lugar. 100.5 Restauración. Música, oración y programas para toda la familia. La estación de la palabra 540 AM. Predicaciones y enseñanzas que transforman vidas. Plenitud Radio. Programación diseñada para adultos y jóvenes. Radio Gospel, el punto de encuentro para los jóvenes con mensajes que inspiran. 4 estaciones que conectan tu fe en una sola app. Radio Selim, conecta tu fe. Voy a la pausa con Jordan Félix. Esto se llama El Río, son las 2:40. Se extiende el Evangelio. Que Dios siga prosperando tu casa, como prospera tu espíritu. Gracias por ser parte de El Salvador Metro a Metro. Como socio, eres un pilar importante para la expansión del Evangelio. Vive con pasión en La Tarde. Que Él es el verdadero, Jesús Cristo. tiempo pasar, solo debes querer y avanzar. Hay una corona que espera a los que perseveran. Y yo me voy con él, y tú te vas con él. Dime dónde te irás, si tu confianza no esté ya. Es mejor que ya lo pienses, que pronto vendrá. Llena como tú me llenas, hasta el alma.

Vive con fe en la tarde. Nunca encontrarás quien te ame como yo, un amor como el mío. Es difícil de arrancar. Nunca encontrarás quien te ame como yo. En la cruz di mi vida y lo hice por amor. Y con doble N, Osmani. Dime qué es lo que pasa que no respondes y ya ni quieres aceptar que lo nuestro es lo mejor que te pudo pasar. Yo te amo, toda mi sangre derramé en el Calvario, pero a ti te da igual, ya no te importa todo el valor que te hice olvidar. Y cada noche que venía de rodillas me buscabas igual de esta mente, siempre tu oración escuchaba. Me bate el corazón, no soporto ese dolor, por favor dime cuál fue mi error. Quizá pensaste que yo nunca te escuchaba o que a lo mejor de ti me olvidaba, pero tienes que saber que no es así, nunca lo será. Yo no dejaré de amarte. Nada más es igual, nada es mejor que mi amor. En mis brazos comprenderte, porque me cuesta entender por qué te fuiste. Mi corazón no te quiero perder. A mi lado sabes muy bien que nunca te faltó nada, pero si quieres volver en mi regazo, voy a abrazarte como lo hice ayer. Y cada noche que venía de rodillas me buscaba, sigo atentamente, siempre tu oración escuchaba. Me parte el corazón, no soporto este dolor, por favor dime cuál fue el miedo. Quizá pensaste que yo nunca te escuchaba o que a lo mejor de ti me olvidaba, pero tienes que saber que no es así, nunca lo será. Yo no dejaré de amarte. Nada más es igual, nada es mejor. show de la guía infantil, la guía familiar y la guía juvenil, ahora disponibles en Spotify y Apple Podcasts. Es muy importante que cuando lleguemos a las reuniones observemos cuáles son las necesidades que están pasando los niños. Si entendemos las posiciones de liderazgo como jefaturas, estamos mal. Sí, totalmente. Busque a Elim TV Podcast en su plataforma de audio favorita y prepare una lección exitosa. Cuando ese no de Dios yo no lo tomo en cuenta, entonces estamos entendiendo que es una práctica de pecado. Una guía para tus lecciones. Cuatro estaciones de radio en un solo lugar. 100.5 Restauración. Música, oración y programas para toda la familia. La estación de la palabra 540 AM. Predicaciones y enseñanzas que transforman vidas. Plenitud Radio, programación diseñada para adultos y jóvenes. Radio Gospel, el punto de encuentro para los jóvenes con mensajes que inspiran. Cuatro estaciones que conectan tu fe en una sola app. Radio Selim, conecta tu fe.